Ese proverbio espantoso de los ingleses, el tiempo es dinero, ¿eh? En cambio, un dicho ruso, inmediatamente, por lo tanto, dentro de una hora, muestran las dos concepciones tan diversas. El ruso tiene tiempo ilimitado por delante porque lleva en sí la certeza viva de que él es un ser que no tiene fin y por tanto no está apurado. Bajo el hechizo de ese modo de sentir el tiempo, corre la historia rusa con un ritmo mucho más amplio que el occidental. De ahí que no signifique nada para los rusos el hecho de que los bolcheviques se mantengan desde hace 70 años en el poder. No lo ven tan grave como lo veríamos nosotros. Este espíritu ruso hace que aguanten muchísimas cosas más que los occidentales. Por ejemplo, aguantan esas colas interminables ante los comercios de víveres, que no es privilegio, digamos, no es una de las conquistas, entre comillas, del marxismo, sino que ya lo conoció antes del 17 esto. Y nadie intentó jamás poner remedio al mal este con medidas de organización. Ante esta actitud bohemia del ruso común, ustedes comprenderán que los comunistas están como inermes. Los planes comunistas parecen ir al encuentro de la naturaleza de los rusos. Los planes quinquenales de Stalin. Producción, producción, producción. Primer año tanto, segundo tanto, no tienen nada que ver con el estilo ruso. Es una importación occidental, impuesta al alma rusa. En el mundo exterior, eso da a la URSS una fama, digamos, de disciplina, a causa de la aparente obediencia de los rusos a la autoridad. Pero es una disciplina impuesta desde el exterior. Librados a sí mismos, los rusos son gente despreocupada, desordenada, agradablemente desorganizada y no muy eficaz. Incluso la palabra eficacia no existe en ruso. La he tenido que traducir del inglés para usarla en el idioma ruso. Si uno entra por 10 minutos en la casa de un amigo, sabe que ahí puede estar 3 o 4 horas. Un trabajo de una semana toma 3 semanas. Los rusos se desconciertan sinceramente cuando ven que los occidentales nos ponemos impacientes. Sobre todo no entienden nada los norteamericanos, no los pueden comprender. Basta un momento para aprender que, como literalmente pronto será, como dicen los rusos, corresponde en realidad a un mañana que se extiende hasta la eternidad. Porque el remitir los asuntos a más tarde es inherente al temperamento ruso. Quizás es la razón principal de la propaganda constante y encarnizada que lleva a los rusos a cumplir las exigencias de los planes comunistas en los tiempos requeridos. Aunque los rusos sean capaces de un gran esfuerzo, cuando se los presiona a hacerlo, el trabajo duro de manera sostenida no es una característica para nada del alma nacional, del alma rusa. Ausentarse durante las horas de trabajo es un pasatiempo nacional, hoy también lo es. Incluso se da a veces ausentismos completos en los obreros, sobre todo en los alrededores de los días de paga. Todo esto cumple la realidad rusa que llevaba al gran Dostoyevsky, el gran observador, el encarnador del espíritu ruso, al gran Dostoyevsky, a describir su tierra natal. Mi Rusia querida es, dice, es un caos ordenado. La definición de Dostoyevsky. Esto es lo que quise decir, que no está en el programita, sobre la bohemia rusa, la podemos llamar así. O sea, el espíritu bohemio, todo lo contrario del método, de la organización. Pasemos al punto siguiente, que esto sí ya está en el programa, en adelante seguiremos estrictamente, el sufrimiento y la compasión. En su misma poesía y canción popular, subraya el ruso la conversión de los peores bandidos a la santidad, no a la fe, a la santidad, por esos pasos bruscos, de bandido a santo y punto, no hay pasos intermedios, eso les encanta a los rusos. Esto, frecuentemente en la historia de Rusia y en su leyenda, estos bandidos, ex-bandidos, acaban siendo fundadores de monasterios, grandes ascetas. Eso nos hace ver en el pecado, de una manera peculiar, la humillación del ser humano, que lo coloca en un estado más propicio para el llamamiento de la gracia, mucho más propicio todavía que la clásica aurea mediocritas de ese occidental que no es bandido, pero tampoco es santo, y se instala en ese medianillo. Nada, sin embargo, provoca en el espíritu ruso mayor aversión que todo lo que puede comprenderse bajo el término fariseísmo. Eso sí que está ajeno totalmente a toda alma auténticamente rusa. Son los fariseos quienes persiguieron y crucificaron a Cristo, dice el ruso, no los bandidos que estuvieron junto a la cruz. Los vulgares atracadores llegaron a compartir su crucifixión, e incluso uno de entre ellos tuvo la dicha de pasar de su bandidaje a la gloria celeste, que es alto ruso, precioso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera tendrás que hacer mucha penitencia, hoy. Además, a los rusos les gusta esa anécdota. El sentimiento, pues, fraternal ruso es tan fuerte que no vacila ni siquiera frente al pecador. La vista de la culpa ajena recuerda al ruso la propia, y no, como antaño el fariseo, su propia superioridad. Profundamente siente el ruso que todos somos pecadores. En cambio, el occidental, nosotros, nos miramos como justos cuando nos topamos con uno peor que nosotros. Así, en el mismo pecado, ve el espíritu ruso no tanto la infracción voluntaria a la ley de Dios, como un abismo en la desgracia digno de compasión, digno de conmiseración. En Rusia, antes que maldecir al criminal, se lo compadece. Esto no ha de ser excluido el criminal de la familia humana. Tiene redención. Crimen y castigo se llama la principal obra de Dostoyevsky. El crimen tiene un castigo y eso redime al crimen precisamente. La frase de Tolstoy, que también dice Dostoyevsky, de que los hombres en la prisión no son peores que fuera de ella, refleja una opinión general en Rusia. Los rusos se sienten miembros de una cofradía de pecadores. Reconocerse culpable es muchas veces una verdadera necesidad para el ruso, y pocas veces tiene que vencerse para hacerlo. Zósima, en Los hermanos Karamazov, dice: cada uno de nosotros es culpable con todos y de todo en este mundo. El comprenderlo es la corona de la vida. Es una característica del alma rusa un difundido sentimiento de culpabilidad. Es un poco el eco del pecado de la raza humana que alude San Pablo: todos hemos pecado. La gente rusa se siente prestamente culpable aunque no haya cometido un delito personal. Como resultado de otra característica del alma rusa, su universalismo, sienten que de un modo u otro pesa sobre ellos la culpabilidad de todo el mundo. Están deseosos de absorber la propia culpa como la ajena. Quieren cargar con el pecado. Se parecen al Cordero de Dios, que quieren cargar con el pecado del mundo. Eso está muy metido en el alma de los rusos. Han visto algunos periodistas que pasaron por Rusia antes de la Revolución Comunista, cuentan en sus memorias que veían cómo los campesinos rusos se quitaban el sombrero cuando pasaba el convoy de los condenados a trabajos forzados. Actualmente la diferencia es que no se puede hacer eso, claro. Toda manifestación de compasión, de conmiseración hacia el condenado por el infalible régimen soviético se halla estrictamente prohibida, por supuesto. Pero, sin embargo, el despotismo del anticristo rojo no ha podido sobre esta grandeza del alma rusa que sigue viendo en Siberia a los mejores de sus hijos, a los que están incluso cargando los pecados de todo el mundo también, cargando con las penas de todo el mundo, que sin ser pecadores cargan con el pecado como dice San Pablo, que a Cristo Dios lo hizo pecado, en el sentido de que, y cargó sobre él los pecados de la humanidad. Esto está en el espíritu ruso, este sufrimiento, esta compasión. Porque la confesión y el arrepentimiento alivian. Por eso sufre el ruso la manía de declararse culpable y hacer penitencia fácilmente. En cambio, lo que importa al occidental es justificarse. Siempre: yo no tuve culpa, yo no tuve nada que ver. Ensalzarse y parecer más de lo que es en realidad. El ruso no solamente reconoce sin ambages sus faltas y debilidades, sino que a veces las exagera. No por vanidad, sino por una urgencia de liberación espiritual. El sentimiento de culpa propia del ruso se arraiga a su manía de sufrir. Quiere sufrir, porque el sufrir alivia el peso con que la culpa oprime. Así llega a ser verdadero maestro del sufrir, y se goza de ello. Soporta la miseria con calma, se acostumbra a ella, llega a amarla y hasta gozarla. Partiendo del sentimiento de culpa, el pensamiento del sacrificio se dirige en la idea central de la ética rusa. Solo el sacrificio abre el camino que conduce fuera de este mundo. Sin muerte no hay resurrección, sin sacrificio no hay nuevo nacimiento. Por eso esto es lo que llaman los autores el pensamiento pascual ruso, que es característico de su cristianismo. Pascua y no Navidad es la fiesta cumbre de los rusos. También los de otras naciones son capaces de sacrificio, ¿no es cierto? Pero ellos se sacrifican por fines determinados. Por ejemplo, nosotros occidentales nos sacrificamos para acabar una carrera, no por amor al sacrificio. En cambio, el ruso carga el acento sobre el valor del acto, no sobre el valor del efecto de ese acto. Esta actitud tan propia del ruso va unida con la humildad y con la libertad. El ruso es libre porque es humilde, y humilde es el hombre que se siente unido a Dios. Grande es Rusia por su humildad, dice Dostoyevsky. En este punto el europeo no puede comprender al ruso, no distingue humildad y humillación. Piensa que el humilde se rebaja y que quien se rebaja es un esclavo. El espíritu de humildad es lo más secreto y precioso del hombre ruso, de la vida espiritual del pueblo ruso. Jacques Rivière, este autor francés, lo sintió después de una audición de Boris Godunov, puesto que escribió en sus memorias: esta melodía de Mussorgsky es la expresión de la humildad rusa. Expresa esta humildad la aspiración más espontánea del alma lusa, este deseo de sufrimiento, la infinita capacidad de rebajamiento que hay en Dios, la humillación del verbo que se encarna y se hace gusano por nosotros. Para Dostoyevsky, la humilde tierra, la tierra, el ruso ama mucho su tierra, y tierra, la humildad, en latín tierra se dice humus, el mismo origen es tierra que humildad, humus. La humilde tierra, en su maternidad, santísima, la tierra es humilde, la Virgen es humilde, y todas sus creaciones se nutren interiormente de una intuición central que es la de la humildad, la de la humillación de Jesucristo que se mete en la tierra, Virgen de Nuestra Señora. Por eso el beso de la tierra que tanto ama el ruso es la humildad, es la suprema humillación del hombre orgulloso que se abaja. La invitación al sufrimiento es la resignación final. Parece mentira, pero en la resignación al sufrimiento encuentra el espíritu ruso un gozo indecible, un sabor anticipado de las delicias de la eternidad. El sufrimiento es el camino de la plenitud. Jesucristo lo es también. Por consiguiente, amando el camino, amamos a Jesús. Amando el sufrimiento, se ama a Cristo. Por eso al ruso no le interesa ser rico. Incluso, fíjense ustedes qué curioso, el ruso, al levantar la mirada a su señor que le da a lo mejor una propina o una limosna, se siente invadido por una secreta compasión. Pobre, has cargado sobre tus hombros el dinero. Has cargado el ejercicio del poder. O sea, todo el que tiene autoridad, todo el que tiene poder y fuerza, lo compadece al ruso común. Le da lástima, pobre. No vive el sufrimiento. ¿Cuán difícil te ha de ser encontrar la salvación de tu alma? Hasta en la servidumbre rusa hay un fulgor de dignidad, por eso, de libertad, de espontaneidad. Sin él, los rusos no habrían aguantado tanto tiempo el yugo tártaro ni el yugo comunista, tampoco. Pasemos al siguiente tema, ahora el punto siguiente, el aldeano ruso. El aldeano ruso es una de las figuras bien típicas, ¿no?, del hombre ruso, así que nos ayudará mucho a conocer el alma rusa. Sobre este tema ha escrito un autor francés llamado Pierre Pascal, nada que ver con el filósofo de siglos anteriores, autor contemporáneo, un libro conmovedor que se llama Civilización paisana Rusi, Civilización campesina en Rusia. Este hombre se fue a vivir a Rusia durante 3 veranos, los años 26, 27 y 28, se fue a una aldea perdida en la región boscosa del Ultra Volga, época ya del comunismo, 26 después de la revolución. Y ha escrito ese libro conmovedor, verdaderamente extraordinario, va explicando lo que es el aldeano ruso, que es un símbolo, porque Rusia de por sí es aldeana antes que ciudadana. Y así dice, el campo, dice Pascal, ha quedado ajeno a todas las aventuras de Pedro el Grande, del marxismo, al margen de eso, ha tratado de vivir obstinadamente sus viejas tradiciones. Una civilización material magnífica, dice, con sus casas, sus isbas, y una civilización espiritual también notable. Señala Pascal que en Rusia la civilización urbana ha sido siempre un artículo de importación. Ya en la época de Vladimir en Kiev, en los siglos XI y XII, comenzó viniendo de Bizancio. En los siglos XVII y XVIII vino a Moscú y a San Petersburgo de Holanda, de Alemania y de Francia. Y después vino, digamos, de la época de Pedro el Grande. Todo eso no es la Rusia auténtica, la Rusia ciudadana, dice Pascal. Esa Rusia, los mismos hombres de la ciudad miran al campesino ruso como un bruto, como un tipo que no es ruso prácticamente. Está persuadido de que no tiene ningún interés estos hombres de la ciudad. Los mujik, como llaman a los campesinos, tan parecidos a nuestros aldeanos de la Edad Media, son para ellos sinónimo de grosería y de ignorancia. Los grandes propietarios no tienen relaciones con el campo, tienen sus capataces en todo caso. Observa Pascal que en Rusia el campo existe y no tiene una vida secundaria, reducida a algunas particularidades, tiene su vida original, total y cotidiana. El campesino, dice Pascal, hace su propia isba llaman ellos a la casa de campo. No necesita para eso comprar nada, se va al bosque nomás, con un hacha. Saca la leña, corta su madera, todo su material. Su mujer cuida y arranca el lino, hila y teje, viste a toda la familia. Un viejo abuelo, impotente, hace los zapatos, las botas, para toda la familia. Los libros no llegan, gracias a Dios, a las aldeas, ni conocen a Marx, ni nada de eso. Las aldeas viven su mundo, tienen su manera de razonar, tienen sus reglas de conveniencia y de educación, tienen su moral, tienen sus diversiones, porque se divierten a lo loco, los hombres del campo, al aire libre y en el interior, tienen su arte, tienen su arquitectura, su escultura, su decoración, sus bordados, todo eso es coherente. Este hombre, dice Pascal, este hombre de la aldea rusa, es un hombre de la mutua ayuda. El paisano ruso conoce el trabajo enteramente gratuito, donde no hay esperanza de retribución a veces. Por ejemplo, dice él, cuando a un vecino se le quema una casa, todos dejan el trabajo y se van a ayudarlo. Toda la comuna va a reconstruir, no con el comunismo antes, desde siempre, va a reconstruir la casa. No solamente con su trabajo, le lleva paja, le lleva madera, le lleva material. Cuando el único sostén de la familia cae enfermo, entonces todos van a la cosecha por él, y levantan el trigo y hacen todo, a costas comunes. O una viuda, un huérfano sin recursos, hacen esto hasta que pueda estar en condiciones. Es un deber moral para el campesino, un deber inculcado por la religión y sostenido por la solidaridad del pueblo. Aquel en beneficio del cual se hace algún trabajo, debe por cierto ofrecer comidas a los que trabajan por él. Una gran fiesta, un desayuno, una comida al mediodía y a la noche un festín abundante y bien regado con vodka, según la intuición genial del Vladimir I. De hecho, el aldeano ruso es intrínsecamente cristiano. Fíjense ustedes qué curioso, en Rusia se dice cristianin para decir cristiano y cristianin para decir campesino. Es decir, es casi un sinónimo, cristianin, cristianin. Dice Schubert que extranjeros que vieron por primera vez a Rusia no pudieron librarse, según propia confesión, de la impresión de encontrarse en lugares sagrados, de pisar tierra santa, sobre la cual han pasado los sollozos de los que sufren, pero también las oraciones ardorosas de los creyentes. La expresión Santa Rusia no es una frase vacía. Y por eso, en este siglo pasado, los eslavófilos, que serían los nacionalistas rusos, gente enamorada de su vieja tierra, afirmaron que la esencia de la nacionalidad rusa se encontraba en los labriegos, no contaminados por la civilización artificial importada del corrompido occidente, e incluso empezaron a vestirse con los trajes campesinos en medio de las ciudades, luengas barbas, recias botas. Estos intelectuales eslavófilos andaban por Leningrado, por San Petersburgo y por Moscú con esta facha. Ellos querían volver al campo. Una escritora española llamada Pardo Bazán ha escrito un libro muy lindo sobre la literatura en Rusia y cuenta cómo, dice, yo he tenido la fortuna, dice, de conocer directamente al ídolo, digamos así, de la literatura eslava, el aldeano, que es como lo que toman todos los eslavófilos y los escritores, el aldeano. Ella no fue a Rusia, pero cuenta que, mordidos por un lobo rabioso, 30 campesinos de Smolensk fueron enviados a París a curarse en la clínica de Pasteur. Y ella, acompañada de algunos amigos rusos, subió al cuarto piso de un hotel modestísimo, entró en un dormitorio donde estaban los 30 rusos, cuyo ambiente, por cierto, era casi irrespirable, porque en eso no hay que tampoco idealizarlos. Debo decir, dice, que me produjeron impresión hondísima, que solo puedo definir añadiendo que se me figuraron personajes bíblicos. Se me antojaba ver en Cifra un pueblo muy viejo, rudo y tosco en su aspecto exterior, pero con algo de majestuoso y monumental, y a la vez con una juventud latente y un carácter soñador, grave y religioso, distintivo de los pueblos orientales. Los rasgos de su fisonomía y su tranquila resignación durante la dolorosa cura, todo era grande y como arbóreo. Qué linda la frase, arbóreo. El brazo que desnudó era como un añoso tronco. Un viejo me llamó especialmente la atención. El brazo que desnudó era como añoso tronco de árbol, según los nudos y asperezas, y el grueso cordaje de las venas recordaba las raíces. Las manos enormes, rugosas, leñosas, narraban una vida de labor, una cohabitación incesante, un trueque diario de caricias con la madre tierra. Así pues, el pueblo vive, este pueblo de los aldeanos vive unido en una gran solidaridad. Allí en Rusia hay una institución que se llama el MIR, una viejísima institución. El MIR quiere decir la propiedad comunal. O sea, los aldeanos rusos consideran que la tierra es de Dios. La tierra es de Dios en primer lugar, es el único propietario absoluto. Ellos tienen la casa, antes del comunismo, nada que ver con el comunismo. Ellos tienen su casa, sus vacas, sus muebles, pero el trabajo, el campo es de Dios. O también del zar, pero el zar está lejos. Entonces hay un MIR, que es una organización comunal, la cual tiene a su cargo todo el campo y lo va distribuyendo todos los años según las necesidades, o cada tantos años, según las necesidades de las familias. Es curiosa esta organización, que los comunistas no la asumieron, la destruyeron para hacer los kolkhozes, las granjas colectivas, pero hubiera sido, digamos, aparentemente parece algo comunista, pero no tiene nada que ver con el espíritu del comunismo. Es una institución hondamente unida con el espíritu del pueblo ruso, con este espíritu solidario del pueblo ruso. El MIR mantiene en la pobre aldea rusa hábitos de libertad. El hombre diseminado en la vasta llanura encuentra como un hogar común allí. Digamos, para terminar este punto, que así como entre nosotros Juan Antonio Carrizo hizo esos grandes, esos magníficos cancioneros de nuestras tierras, de Salta, etcétera, de todo el interior, así también en Rusia se han hecho últimamente magníficos cancioneros donde muestra toda la sabiduría secular del pueblo ruso. Entre los grandes literatos es Gogol, quien ha dejado las páginas más notables. Miren cómo describe la primavera en una aldea. De pronto se pobló la tierra, se despertaron los bosques, se rompió el silencio de los prados, se oyeron los coros en la aldea, todo invitaba a pasear, qué vivo era el color verde, cuánto el frescor en el aire, cómo trinaban los pájaros en los jardines, era un paraíso de gozo y alegría, la aldea entera cantaba y retumbaba como en una boda. Allí es donde mis campesinos, dijo un campesino, celebran todas las primaveras la fiesta de Pascua. A ellas van unidas los recuerdos de la aldea y para mí la tradición es una cosa sagrada por la que estoy dispuesto a sacrificarlo todo. Y en una obra de él, Almas Muertas, la obra cumbre de Gogol, dice, es necesario, pone estas palabras en boca de uno campesino, es necesario amar el trabajo, hay que encariñarse con la finca, y créame, esto no es aburrido. Se inventa que la aldea es aburrida, pero yo me moriría de aburrimiento si tuviera que pasar un día en la ciudad, en esos absurdos clubs, tabernas y teatros. Son esos unos necios y unos tontos. Es una generación de asnos. Un propietario no puede, no tiene tiempo para aburrirse. En su vida no hay ni un ápice de vacío, todo está lleno. Basta con la diversidad de ocupaciones. ¿Y qué ocupaciones? Son ocupaciones que elevan el espíritu. En este trabajo, el hombre va junto con las estaciones, con la naturaleza. Si veo a un obrero manejando bien el hacha, soy capaz de estarme 2 horas mirándolo. Tanto me gusta el trabajo. No puedo explicar lo que siento cuando veo que trabaja con entusiasmo y al ver aumentar todo, dando frutos y beneficios. Y no solo porque produce dinero, eso es secundario, sino porque todo es obra de mis manos. Veo que yo soy el creador de todo esto, como si fuera un mago que esparzo la abundancia y el bienestar. ¿Dónde se puede hallar un placer igual? Dios se reservó la creación por ser un placer superior y exige que el hombre sea un creador del bienestar en torno suyo y a esto le llaman un trabajo aburrido. Vamos a dejar aquí entonces ahora un ratito de descanso y vamos luego desde el punto cuarto a terminar la segunda parte. Oh. Oh,